Vamos ahora con otro tema. Vamos a escuchar a Manolo Arias, No estoy para nadie. Después de 40 años de carrera y tocando en grupos como Niagara, Ñu, Bella Bestia o Muro, va a sacar su primer disco en solitario. Saldrá a finales de año y vamos a escuchar la canción que da nombre al disco, No estoy para nadie. Pues vamos a escuchar un tema más antes de ir con nuestros invitados de hoy y vamos a poner Evolution. Ahora sí, pasamos con nuestros invitados. Buenos días, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por llamarnos, chicos. Bueno, lo primero de todo, decirnos quiénes habéis venido y cuál es vuestra función dentro de la banda. Bueno, pues yo soy Javier Villanueva, guitarrista y coros, y la función pues es seguir manteniendo unido a los cuatro locos que están conmigo. Hola, yo soy José, Antonio Villanueva, bajista, y yo en Easy Rider toda la vida, menos el primer año, que fue cuando arrancaron ellos, entonces aquí estamos. Sí, bueno, yo os quería decir que nos hicierais una pequeña biografía sobre desde que empezasteis hasta el momento actual de que os encontráis ahora mismo. Tú también tienes más memoria que yo, porque yo las fechas y años, fíjate, te decía que Evolution era del 2002 y resulta que es del 2000, o sea, ya tengo cruces. Bueno, el grupo empezó a funcionar más o menos en el año 88, 1988, con otra formación. Había otro cantante y otro bajista. Al año, por ahí, en el 89 entré yo y, bueno, pues desde entonces fuimos un grupo haciendo un montón de maquetas, moviéndonos por todo Madrid y por alrededores. Luego tuvimos un par de cambios de cantantes hasta que en el año 96, fue en el 95, después de un concierto con Blind Guardian, nos vio Eugenio y, bueno, se interesó por entrar en la banda. Se presentó, bueno, recogimos y ya a partir del año 96 en adelante estuvimos trabajando con Eugenio y con la formación definitiva de Easy Rider hasta que en el 97 ya editamos nuestro primer álbum, titulado Perfecta Creación, con la compañía Soho Music. Y desde ahí, bueno, pues estuvimos regularmente sacando varios álbumes, girando por toda España. Hicimos varios discos, Lord of the Stone, Evolution. Y en el año 2000, en el 2000, por ahí, a finales del 2000, bueno, Eugenio decidió dejar la banda y nuestra batería Chávez, bueno, pues en aquel momento solamente había dedicado toda su fuerza a la música y le siguió también y dijo que se iba a dedicar a otra cosa, se puede ir a poner a trabajar, con lo cual nos quedamos Dani, que es el otro guitarrista del grupo y también otros de los miembros fundadores, Dani, Javi y yo, así que nos pusimos a buscar músicos nuevos. Encontramos a Rafa Díaz y después de Rafa, pues, por mediación de Locomotive, nuestra siguiente compañía de discos, pues conseguimos contactar con Ron Finn, cantante americano afincado en Boston, y con él hemos estado trabajando todos estos años, desde el año 2002 prácticamente hasta este año. Y en ese tiempo pues hemos sacado un disco más. Y desde entonces, bueno, pues tenemos proyectos. Dani está con Key, Patricia Tapia, Javi últimamente se incorporó también a las filas de Nocturnia. También formamos los mismos músicos de Easy Rider, pero con otro cantante, con Tony Mediano, hicimos Neomenia, con el cual publicamos también un disco titulado Luna Nueva, en el 2007. Y hasta este año, que nos ha dado por retomar la senda de Easy Rider, y como con Ron era muy difícil trabajar por la distancia, seguir viviendo en Boston. Menos de lo que esperábamos. Bueno, que se me ha olvidado que a principios de año también buscamos otra batería. Ahí conseguimos conocer a José, batería de Nocturnia. Y bueno, pues desde marzo por ahí, ya oficialmente ya fue. No es que no nos olvidemos de José, es que realmente nos hemos olvidado de nosotros. Before me was a door standing open. In heaven, come up here and I will show you what mistake plays. Un sonido super actualizado con temas de hace 20 años. Entonces, El pobre José le pasa como a nosotros, como a Dani, como al otro José y como a mí. Que nos hemos quedado un poco fuera. En segundo plano. Estamos como sí, estamos como la defensa. Estamos protegiendo a, en este momento, a quien creemos que va a ser muy grande cantando. De todas maneras, volviendo a lo que me preguntabas, sí cabría esperar que cambiar de cantantes masculinos a una voz femenina. Sí, porque a veces aunque cambie ya de chico a chico ya se nota, o sea, si cambias ya de género también. En teoría tendría que ser muy diferente, pero bueno, vale, pues lo escucháis cuando pongáis el tema que hemos grabado, Evolution 2020, que es una revisión, lo hemos vuelto a grabar por completo, el tema que daba título al álbum Evolution. Lo hemos grabado todo y con la voz de Des, y al contrario de lo que podíamos esperar, es que el tema suena con una encajado potencia muy bien. Y una garra que es que cuando lo escuchamos, cuando le hicimos la prueba, dijimos, joder, si es que sigue en la misma tesitura, la misma textura de voz que tenía Eugenio, ¿no? Y bueno, el resto de temas que ya estamos preparando ya para directo, lo que nos ha ido enviando, va a sonar, vamos, una caña. Y luego aparte también cuando empezamos a hacer las audiciones y a escuchar a la gente, llega un momento en que también, como sabes que van a comparar, porque es como has dicho tú, inclusive cuando cambias de cantante, aunque se parezcan muchos, siempre van a comparar, y cada uno es diferente. Tenemos un grupo, por ejemplo, en el caso en Saratoga, Leo es una pasada, Tete es una pasada, y siempre comparan unos con otros, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién no es mejor? En todos los grupos. Nosotros, como somos también un grupo que no vamos a medias tintas y nos gusta ir un poco a dar caña, pues dijimos, pues ya que vamos a... ya que cambiamos y que ya van encima, van a comparar, no, pues este chico canta mejor, o este es más alto, o este es más guapo, dijimos, hostias, es que solamente, ya de las audiciones es la voz que más nos ha sorprendido, y dijimos, pues ahora ya que vamos a dar un argumento para que realmente digan, hay que comparar, porque ahora sí es cierto, no tiene nada que ver Ron Finn con Des, o sea, es que es como la noche y el día, pero porque cada uno es tan diferente, ¿sabes? O sea, es un poco, bueno, pues vamos a que cambien un poquito. Bueno, pues si queréis escuchamos la canción ahora cantada por ella y ahora seguimos hablando. We'll be right back. Bueno, ¿de dónde viene el nombre del grupo? Realmente el nombre se lo puso, bueno, lo sugirió el primer bajista que tuvo el grupo. Y bueno, entre tantos nombres como se podía buscar, sugirió ese, le gustaba, Easy Rider, sonaba bien. Easy Rider es, son los moteros, es un modo de vida típico de los moteros, los Hell Angels, toda esta gente. Y lo propuso, no porque tenga nada que ver con la temática del grupo, porque de hecho ninguno somos motero. Bueno, vamos a ver. pero son motos, sí, yo he tenido 6 motos, pero son motos más pequeñitas. Es decir, pero bueno, en ese sentido de motero sí se No está. En fin, se propuso, se aceptó por toda la banda y desde entonces pues ya nos hemos quedado con este nombre. Un nombre que por otro lado nos ha traído muchos problemas, porque como es un término muy extendido, también una película de Peter Fonda, que es el título de Easy Rider, que hablaba de todo este mundo de los moteros americanos, pues en toda nuestra historia pues, hemos tenido muchas reclamaciones de la propiedad mercantil, pues eso, diciendo que no podíamos utilizar este nombre y demás, pero bueno, hasta ahora todas las hemos impugnado y las hemos conseguido, porque en lo que es aquí en España, en donde hay que registrar las marcas comerciales como grupos, pues ahí lo tenemos nosotros registrado perfectamente. Pero bueno, que ha habido que batallarlo bastante. Desde el principio, cuando empezaste la banda, ¿teníais claro que queríais cantar en inglés o habéis pensado...? Tenéis algún tema en español, ¿no? Creo. Sí, nos habéis dicho antes. ¿Y por qué el inglés? Y no sé. Sí, que os quedasteis con el inglés, ¿no? Desde que empezamos, dimos muchos tumbos. Dependiendo del cantante que había en la banda, íbamos cambiando de inglés a castellano. De hecho, los primeros temas de Easy Rider, las primeras maquetas, eran en castellano. Hasta que entró el Antonio Ruiz Caballero, que empezamos a sacar temas en inglés. Hicimos las primeras versiones de una primera versión de Stranger y demás. Luego tuvimos otra época en la que estuvimos, Javi se dedicó a cantar mientras buscábamos otro cantante y al final se quedó como cantante hasta que apareció Eugenio, y en esa época volvimos a hacer temas en castellano. Matizamos, porque no sabe inglés. No hace falta decirlo, pero bueno. No pasa nada, se dice todo. Si es como, nosotros no tenemos polémica en la lengua, nos gusta crear la polémica, inclusive. No, cantábamos. Yo me acuerdo alguna vez que me intentaron convencer para hacer una versión del Peace of Mind de Iron Maiden, ¿te acuerdas? Joder, pero si tú lo que tienes que hacer, tú escuchas mucho a Bruce Dickinson, ves la letra y te la aprendes. La verdad es que lo hice un par de veces en casa. Pero, y sonaba, ¿no? Hasta que preguntaba a algunos amigos y me decían, joder, macho, que parecía indio. Va leyendo la letra y digo, hostia, no, esto no queda bien. Vamos al castellano, y yo los convencí, no, en castellano mucho mejor, ¿no? Pero no, al final. Si es que siempre la música que hemos escuchado en casa en esa época, quitando grupos de aquella época, ¿no? Que éramos pues lo típico de fan, ¿no? Con el Barón Rojo, de Obús, yo tenía de profesor a Jero, de Santa, cuando en aquella época. Todo lo que escuchábamos en inglés, y al final cuando te pones a componer, compones en guachi-guachi, que decimos nosotros, o sea, haces letras y dices, joder, qué bien suena, y luego haces una letra en español y dices, hostia, pues no me suena igual. De hecho, manera de verlo. Ya cuando entré Eugenio, ya todo, de hecho el disco Perfecta Creación estaba compuesto íntegramente en inglés. Lo que pasa que, bueno, era nuestro primer disco, y la compañía, pues, hubo alguien que les aconsejó que cantáramos aquí en España, que cantásemos en castellano, y por eso en Perfecta Creación pues hubo varios temas que los tradujimos, lo hicimos finalmente en castellano. Creo que eran 4 o 5. Obligados. Y al final, el tema que más sonó y que más fama nos dio de ese disco fue Stranger, un tema en inglés. Entonces, ahí fue cuando lo vimos claro y dijimos, ya está. En inglés. Al siguiente año abandonamos la compañía. No, pero hicimos lo de Stone. Hicimos lo de Stone y salimos de la compañía con juicios casi entre medias, con, o sea, bueno, eso está... Para otro día. Yo es que soy el... Para otro día. Se nota que somos los hermanos. Él es como... Él me sujeta un poco más. Y yo voy a dar. Pero, por ejemplo, cuando el cantante no sabía inglés y teníais un concierto y os pedían un tema en inglés, ¿no lo podía tocar o...? Sí, hombre, en esa época que ya cantaba en inglés... Pero dice, cuando lo hacía yo, ¿previo Eugenio? A ver, habéis dicho que un cantante no sabía inglés, ¿no? ¿Eras tú? No, claro. era yo. Ah, vale. Entonces, ¿no los cantabas o...? Bueno, pues el que me escuchaba sabía el mismo inglés que yo. Si intentaba. Entonces, era... Si yo lo cantaba, era algo, joder, me sigue la letra. Yo creo que sabe el mismo inglés. No, pero eso fue solo... Yo creo que no lo hice en directo jamás, no. En los ensayos, los típicos ensayando en el local, que lo cantaba, pero... O algún tema que eran de las maquetas con Antonio Ruiz Caballero, que también lo pasamos a castellano. ¿Quién nos te paga? Bueno, uno de estos. Sí, lo pasamos a castellano. Sí. No, cuando ya entró Eugenio, y Eugenio sí sabe inglés. A ver, mucha gente... Lo que pasa es que en esa época, igual que ahora, pues había los típicos trolls que también te iban apretando, ¿no? Y yo recuerdo una entrevista, en paz descanse el hombre, ¿no?, con Mariano García, cuando nos hicieron la entrevista con Stranger, con el segundo disco, con Lord Stone, que llamó un chaval a la radio, pues un poco intentando reírse de Eugenio, pues porque, pero es que vosotros sois el típico grupo que es que no tenéis ni idea del inglés, cantéis en guachi. Si puedes contestarme a eso, y claro, Eugenio lo contestó, pues creo que fue una contestación de unos 5 minutos en inglés, todo en inglés. Terminó diciendo que, por favor, que le contestara a él también en inglés. Creo que colgó el chico, ¿no? O sea, Eugenio... Lo que algunos... Pero es que no canta en inglés. Eugenio inglés sabe perfectamente. De hecho, Ron Finn, cuando vino aquí, dijimos, oye, si tienes que cambiar algo de los discos de Eugenio, dijo, no. Bueno, solamente hay una palabra en el tema Wordwood. Una palabra. Que se pronuncia, que Eugenio dice bitter, y había que decir bitter, al contrario. Es la única palabra que corrigió Ron de toda la pronunciación de los discos anteriores. Además, dijo que era lo único que notaba, que era un inglés muy, muy de Londres. No era un inglés americano. Porque él, su manera de hablar es como más dejado, más el inglés americano. Sin embargo, él, por ejemplo, decía que no entendía cómo podían decir que Eugenio no cantaba bien en inglés. Y él escuchaba bandas como Metallium, bandas como muy grandes, que decían, es que no les entiendo. Es que está con ellos hablando. Tocamos una vez que coincidimos en Excalibur y nos dijo, no le entiendo nada de lo que me está hablando. Dice, lo que pasa es que sí es cierto, en España tenéis una manera de ver las cosas que como que todo lo que es de aquí o todo lo que es vuestro, porque tiene una madre italiana. La madre suya, o sea, una madre, no, tiene, su madre es italiana, ¿no? Entonces es como, todo lo que es vuestro es malo. Y os viene cualquier finlandés cantando en un idioma que ni siquiera a lo mejor es inglés y os creéis que canta bien. Dice, pero es un genérico, ¿no? Entonces, incluso desde fuera muchas veces ven que nosotros nos... Es como que nos hacemos más pequeñitos porque, ostras, es que viene este que de fuera y dice... Y de hecho, Ron nos decía que uno de los cantantes más conocidos de la época nuestra, de los 80-90, Michael Kiske, cantante de Halloween, que no le entendía nada. Y mira que es uno de los grandes, Halloween. Y mira que ha sacado discos con Halloween... No, no le entendía nada, con eso digo todo. O sea, que son cosas que te sorprenden, ¿no? Que evidentemente dices tú, bueno, pues no sé si... Yo no sé inglés, desde luego yo no puedo decidir si cantará mejor o peor. Pero me sorprende muchas veces la manera de algunos, de antes y de ahora, de intentar simplemente la crítica por la crítica. Entonces, es como cuando termina uno, pues si tú no sabes, no es para decir algo. Tú no tienes ni idea de tocar la guitarra, toma, ahí la tienes, toca tú. Así me dices cómo hay que tocar la guitarra. Ahora, si te veo que no tienes ni idea, pues es que ni te voy a contestar. A lo mejor te regalo la guitarra. Para que aprendas, ¿no? No me ha pasado, ¿eh? Pero te has tirado ahí al barro, ¿eh? Te has tirado al barro. Tengo una para regalar. Tengo una para regalar. Entre los primeros 500 que vayan al primer concierto que demos, a lo mejor la regalo. Una. A lo mejor. Bueno, entonces a la hora de componer, ¿también suele componer más el cantante o lo componéis entre todos los temas? No, la manera de componer es... La mayoría del peso a nivel de melódico, casi siempre suele ser Javier el que trae más ideas, Dani también. Y luego, pues, cada cantante que hemos ido teniendo, pues luego ya quien se encarga de crear las letras, ¿no?, la melodía. De todas maneras, somos un grupo en que no, los temas no los compone uno, los trae y se quedan, dicen yo lo he compuesto así y quiero que se quede así. No, se aportan ideas y entre todos la debatimos y si nos gusta, simplemente con que haya un tema que a uno no le guste, ese tema lo desechamos. Y cuando estabais con el cantante de Boston, ¿cómo era para poder hacer los temas? Porque claro, no creo que estuviera volando aquí todo. No, no, es la maravilla de vivir en los días que vivimos. Es todo gracias a internet. Es decir, nosotros grabábamos algo aquí en el local, se lo mandábamos a él por correo electrónico y él lo recibía en el momento de su casa. Él escuchaba el tema, se sacaba algo, se grababa en su casa y nos devolvía el tema. De lo mismo que estamos trabajando con Des, porque Des no vive en Madrid, Des vive en Málaga y estamos trabajando con ella de la misma manera. Incluso ahora más rápido, porque a través de aplicaciones como Zoom y... O sea, que puedes a ver, no puedes ensayar, pero sí que a la hora de componer, pues lo típico, te viene una melodía a la cabeza con un riff muy básico y en casa estás sacando ese riff y, pues, oye, mira, quedamos esta tarde para ver, tengo una idea sobre con dónde podemos ir tirando. Tú vas tocando y con una melodía de voz, claro, sacas una guitarra, empiezas a hacer unos acordes, tú vas haciendo una melodía, te voy siguiendo y eso es lo que es, digamos, el ADN de lo que va a ser la canción. A partir de ahí es cuando cada uno, pues, le voy a meter una José, hazme una batería que vaya sobre ese estilo. Tú vas metiendo guitarras y luego cada uno va incorporando y ya se va quedando con un patrón para el día que puedas quedar en el local, pues tocarlo todos juntos y ver qué... Sobre todo sensaciones, porque al final tiene que darte una sensación de decir, ostras, suena guay, ¿no? Porque al final, bueno, en casa, por mucho que intentes, pues es todo como más pequeñito, ¿sabes? Bueno, pues si queréis, escuchamos un tema antes de seguir. Vamos a escuchar la versión de Dios de Perversión, de Grupo Perversión. Os recordamos que nos podéis seguir en Instagram o Facebook y escucharnos a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, en el canal de iVoox y ya está. We'll be right back. Bueno, ahora vamos a intentar contactar con Des, la cantante del grupo. No escucho nada. ¿Hola? Hola. Hola. Ahora sí. Ahora, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Por fin. Sí. Ha habido hola. Algunos problemillas. Hola, sí, Des. No pasa nada. Hola, hola, Javi, ¿qué tal? Se están disputando quién te va a hacer la primera pregunta. Preguntad por la entrada de la banda, cómo ha entrado, venga, al final toca hablar yo, venga. Bueno, ¿cómo has contactado con la banda para estar con ellos ahora? ¿Cómo fue el proceso y todo? Vale, bueno, yo los conocía de antes porque yo pues me crucé con un disco de ellos sin esperármelo y me gustaron muchísimo y tenía yo como, yo qué sé, estaba en el instituto, estaba ahí empezando escuchando este tipo de música, heavy rock, estaba un poco escuchando un poco de todo y me crucé con su disco y me encantaron y vamos, formaron parte de mi banda sonora de mi vida, como digo yo, y nada, cuando ellos pusieron... ¿Me escucháis, no? Es que yo sí, te escuchamos. Sí. Vale, perfecto. Cuando ellos pusieron por las redes sociales un anuncio de que estaban buscando vocalista y demás, pues mi hermano fue el que me avisó por la mañana tempranísimo, a las 8 de la mañana me despertó y me dijo, Easy Rider, están buscando cantante, Desi, no sé qué. Y yo, ¿y qué? Y yo me quedé en plan de, digo, yo cantante, digo, ¿yo para qué voy a mandar nada? Sí. En fin, con mucha ilusión, muchos nervios, mucho todo, y al final mi hermano me convenció. Pues mejor que te convenciera. Sí. Me mandaron, cogí el tema de Illusion, que fue el que pusieron para hacer el casting, entre comillas, y lo mandé sin intención de nada, porque yo se lo dije a mi hermano, digo, mira, lo voy a mandar, digo, para que me deje tranquila, porque mi hermano estaba, mándalo. Y nada, lo mandé y al final pues aquí estoy, que me llamaron, me dijeron que había gustado y yo no me lo creía, sigo sin creérmelo. Y nada, con mucha ilusión, y ya ves que era uno de mis grupos favoritos, o sea, y eso es real, y nada, muy contenta, con mucha ilusión, y eso, y así los conocí en persona, claro, porque conocerlos conocía ya de antes. Pero tú cantabas ya de antes, ¿no? ¿No empezaste a cantar? Sí. Yo llevo unos 15, 16 años cantando en grupos de rock, en heavy, tanto tributo como temas propios. Y sí, he tenido mi grupo, he hecho los conciertitos por aquí, en fin, sí. Ay, creo que no escucho nada otra vez. Te escuchamos, ¿eh? Ah, vale. Bueno, pues entonces, y el tema del confinamiento y todo eso, para poder juntaros y poder estar hablando, ¿cómo fue en plan para comprar canciones y todo eso? ¿Cómo cuadrar tu voz a los anteriores cantantes, como eran masculinos? Pues como sí, fue claro, mira, una de mis dudas era esa, porque yo pensaba, digo, siempre han tenido cantante masculino, va a ser un cambio muy grande. Eso era uno de mis dudas a la hora de presentar pues el tema con mi voz, ¿no? Pero ya me dijeron, ay, ¿por qué no? Tu prueba, no pierdes nada. Y realmente cuando prácticamente empezó todo el tema de la pandemia junto con el anuncio de ellos de que buscaban vocalista, así que todo fue por teléfono, el tema de que me eligieran y demás, y luego pues nada, como grabé lo del tema de Evolution, que yo tengo como un pequeño estudio en mi casa, porque yo a veces grabo cosillas, covers y demás, pues se hizo todo desde aquí. Y luego cuando pues nos pudimos escapar un poquito, que nos dejaron salir, pues subí yo a Madrid a conocerlos y terminamos de hacer lo que es el vídeo, nos conocimos en persona, hicimos todo en el mismo día prácticamente. Y nada, muy bien, muy bien. Yo soy una persona muy, muy, muy, muy tímida. Y cuando los conocí, nada, a los cinco minutos era como si los conociera de hace muchísimo tiempo. Yo no sé si es porque había hablado ya antes con ellos, en videollamada. También hacemos videollamada para planear lo que queríamos hacer y demás. Así que súper bien. Todo desde la distancia, evidentemente, porque ya todo esto se preparó casi a la misma vez que el confinamiento. Y luego, pues, en persona, súper, súper, súper bien. Bueno, ¿tú qué le dirías a los jóvenes ahora para, si quieren hacer algo de la música y eso? ¿Les aconsejas o...? Que sí, que lo hagan. Porque, además, conozco gente que está pensando, ay, quiero empezar algo referente a la música, pero no sé por qué no se puede salir. Y yo siempre le digo, mira, ahora es el momento de preparar todo. Es decir, si quieres sacar temas nuevos, si quieres hacer un buen vídeo, una buena fotografía, todo se puede hacer o desde casa o desde un estudio. Es para preparar, como ahora es el momento de preparar un material para que en el momento que se pueda, ¿no?, digamos, salir con todo. Tenía a tope, todo hecho. Sí. ¿Ves que sí, que lo hagan y que para adelante? O sea, que no se esperen a que pase esto, porque no, hay que hacerlo ya. Y si se tienen que quedar con ese trabajo guardado X tiempo, pues ahí lo tienen preparado. Claro. Y ya está. ¿Veis? Como os decía, es una capitana. A nosotros nos dice, chicos, hacer esto. Vamos a ponernos las pilas, que tenemos que... Todo lo que ha dicho, que ahora mismo es el momento perfecto Para planear. Y en cuanto nos digan, podéis salir, no decir, ostras, pues vamos a empezar ahora entonces a componer. Porque claro, ya tenerlo preparado para el momento en el que se pueda. No tenéis todavía ningún concierto, ¿no?, a la vista ahora mismo. Bueno, yo mismo entro. Teníamos preparado un concierto para el 3 de octubre en Vitoria, que además lo íbamos a utilizar como primer concierto de presentación de la banda, pero bueno, pues se ha aplazado, se ha cancelado por todo lo que está ocurriendo. Entonces, de momento no tenemos ninguno a la vista. Estamos trabajando, bueno, para intentar ir programando cosas y en cuanto sea posible, pues lanzarnos. Bueno, tenéis ganas, ¿no? Me imagino. Imagínate. Ya ves. Imagínate. Sobre todo porque eso, ya lo tenemos todo preparado. Este año es... celebramos el 20 aniversario de la publicación del disco Evolution. Por eso hicimos la presentación del grupo con una nueva reedición de este tema, grabándolo todo para conmemorar ese 20 aniversario. Y para salir a tocar, hemos preparado ya un setlist con temas de los tres primeros discos. Sobre todo temas de Evolution, pero también incluye temas de Perfecta Creación y de Lord Stone. Entonces lo tenemos todo preparado para, en cuanto se pueda, salir. Además es curioso porque, como ha dicho Des, el día que vino ella a Madrid es que venía para ensayar aquí, en nuestro local, y hacer un ensayo y pues lo típico, vamos a empezar a ver lo típico, afinaciones, velocidades, o sea, todo lo que es empezar a organizar qué temas metemos primero, qué temas metemos después, y de eso pasó a tráete todo lo que tengas, que no es que vengamos a ensayar, es que vamos a grabar el videoclip. Y era como, o sea, ha sido todo como... En 15 días, o sea, igual que grabamos Animal, grabamos esto, o sea, en 15 días, en plan de pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, a tirar para adelante, o sea, ha sido así. Además que lo grabamos aquí. Al estilo Easy Rider. De hecho, es como... Me gusta la presión. Tenemos que mandar 3 o 4, además la última, no, de las últimas llamadas que ha sido con Des, necesitamos grabar 3 o 4 temas de los nuevos, con melodías y con voces en inglés, porque tienen que ir para afuera, que nos lo están pidiendo. Ya, sí, bajo presión, siempre estamos así. Y es como que siempre, pero somos un grupo que la presión, la verdad es que nos viene hasta bien y nos gusta, ¿no? Porque llega un momento cuando llevas mucho tiempo, si no tienes una presión y un objetivo marcado, le pasa a todas las bandas cuando empiezan, ¿vale? Incluso las bandas más jóvenes. Si no te marcas un objetivo en plan de, chicos, en 5 meses tenemos que tener preparados 20 temas para coger 10 o 12 y meternos en estudio. Si no te vas poniendo pequeños objetivos, es como lo de, pues vas pasando un poco de, es que hoy estoy cansado. Bueno, ya si eso vamos al local la semana que viene. Ya si eso componemos dentro de un mes. Hay que tener un poco de presión. De hecho, Evolution, cuando firmamos con nuestra segunda compañía, con Locomotive, que rompimos el contrato con Soho y fichamos por Locomotive, el día de la firma nos dijeron en Locomotive, bueno, pues dentro de un mes entráis a grabar, porque ya tenéis preparado el disco, ¿no? Y nosotros, claro, dijimos, hombre, mira, un pedazo de disco que tenemos preparado que vais a alucinar. Y cuando salimos de la reunión dijimos, vámonos para el local. Ni un solo tema teníamos preparado. Imaginaros, no, la presión. En un mes teníamos que pasar de nada a tener un disco. Y mira, salió como salió. De hecho, Eugenio ni aparecía por el local. Dijo, chicos, si yo voy al local, no me da tiempo a hacer nada. Me mandáis las cintas. Las casetes. Me mandáis. Quedamos el sábado y todas las ideas. Yo me acuerdo de ir a casa y empezar a romperme el coco con ideas. En esa época escuchábamos mucha música, Conception, mucho progresivo, mucho metal. Y era pum, pum, pum. A veces yo quedaba con Eugenio que se venía para casa a jugar a la Play, al Colin McRae, a los rallies, y sacaba la guitarra. Mientras que él corría, yo me ponía a tocar. Y una melodía, la grabábamos en cassette. Se lo llevaba para casa y decía, bueno, ya tengo un montón de ideas, me voy para casa a sacar melodías. Y le vimos el primer día que entramos al estudio, que nos dijo Locomotive, Goyo, el desapareció. Pero es que yo creo que cogió el anillo de Mordor y se puso la manta y ya desapareció. Y nos dijo, entréis el lunes a tal hora en el estudio. Ah, vale, qué guay. ¿Y qué horarios tenemos? Lo de verdad es que esa época era, yo creo que ya no se ha vuelto a repetir. El estudio es para vosotros. O sea, muchas veces estábamos horas y horas y grabábamos, no nos gusta cómo suena, no nos gusta cómo suena, y volvías a repetir, ¿no? Y cuando, después de todo el proceso de grabación, bueno, que va, le toca a Eugenio. ¿Habéis escuchado las letras y las melodías? No. No sabemos ni qué va a cantar, ni qué, de qué van las letras, y Eugenio vino a hacer las voces el primer día, y ahí empezamos a descubrir de qué iban los temas, las canciones, las melodías, porque claro, es que tenemos un mes. Menos mal que luego tuvimos casi, ¿cuánto estuvimos en estudio? Sí, iba a mezclar mucho. Pues tuvimos, la verdad es que en esa época nosotros flipábamos, porque estuvimos grabando un Kyrios, un pedazo de estudio, y estuvimos cerca de un mes prácticamente. Pero lo mismo, todo. Con la misma presión, sí. Estábamos grabando las guitarras y nos dijeron, dentro de 15 días tocáis en el Rock Machina 2000. Delante de 8.000 personas. Sí. Y digo, ¿en 15 días? Pero si estamos grabando un disco. Pues, paralelo a la grabación del disco, cuando no estábamos en el estudio, pues a rato nos íbamos al local a preparar un directo, claro. O sea, sin presión. Y cuando llevamos 15 o 20 días grabando, de eso está, creo que tú no la sabes. Llevamos grabando, era lo de, viene Goyo, el dueño de la compañía, a ver qué tal está quedando el disco. Y Eugenio dice, ponerle From the Doors and Tears, ¿no? Ese, sí. Ponerse el tema, dice, es el que pues suena la voz, porque estuvimos grabando y queríamos hacer algo diferente, un poquito más agresivo, y la voz se equivocó, sí, a la hora de pasar el micro por la pista que tenía pasado, y lo pasaron por la pista de la claca, la que nosotros teníamos escuchando. Entonces por eso suena la voz así, suena como muy industrial. Y era como, hostia, como mola, es muy diferente. Pues este es el que va a escuchar Goyo. No le vamos a poner otro. Porque Goyo no había escuchado ni una sola canción. O sea, había puesto muchísimo dinero para comprar con el grupo, joder, la Carta Libertad, sí, y este disco, y era, pues va a escuchar este. Y era estar así, como estás tú ahora mismo, David, así escuchándolo a toda hostia allí en el estudio. Terminó el tema. El que venía de escucharlo, los de Stone. Y los discos de Mago. Melódica. Era todo, ¿sabes? Y hace así, se quita los cascos y dice, ¿estáis seguro que esto es lo que vais a sacar? Dijimos, por supuesto. Dijo, bueno, no quiero escuchar más. Sí. Los que ya conocéis el tema sabéis cómo empieza. La primera palabra que decía Eugenio era ¡Seychelles! Y dijo, esto es de verdad, sí. Estate seguro que va a sonar. Luego sí que vino ya otras tardes y ya le pusimos todo el disco entero. Desde la primera canción, que es como muy tranquilita, ya respiró. Y luego ya, luego lo, todo lo que vino, que ya no respiró, con lo que vino después, ya lo de Eugenio se ha ido. ¿Dónde? No tenemos ni idea. Creo que está de vigilante o no sé de qué está ahora mismo, pero no está y a lo mejor te va a detener. No, eso es un poco de coña, ¿no? Porque, pero es así, esa fue una anécdota. Bueno, es que ya nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a tener que terminar. Pues decirnos un tema de alguno de los discos que tenemos por aquí para que nos ponga. Hay uno que te gusta mucho de Evolution, que te he escuchado un par de veces. Yo creo que el que a ti te gusta. Es que a mí me gustan todas. Yo creo que te he escuchado a ti decir que te gustaba muchísimo. A ver, ¿dónde está? Victory. La que queráis, Victory, de New Jerusalem, me gustan todas. Esa. Pues vamos a escuchar la canción y con esto nos despedimos de vosotros. Muchas gracias por venir. Por cierto, déjame que haga un poquito spoiler. Vale. Si queréis escuchar un trocito de New Jerusalem cantado por Des, podéis buscarlo en nuestro canal de vídeo de YouTube. Y ahí hay un saludo que grabó Des para todo. Un saludo de presentación para todo el mundo. Y la vais a escuchar cantando este mismo tema. Un trocito. Bueno, pues muchas gracias y a vosotras por invitarnos. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias a vosotros y vosotras. ¿Queréis hablar, chicas? ¿Qué corte es? ¿Qué número? ¿Despedir las redes? Ya nos hemos despedido. Estás el 9. Mira, ya está colocado. La madre que os parió. Nos despedimos, lo hacemos con un tema de Despistados, ya que tocaron ayer en Toledo. También el 19 de septiembre estarán en Alcalá de Henares en un concierto en acústico. Y hace poco, el 28 de agosto, sacaron un single nuevo que se llama Inseparables. Les escuchamos y con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Siento no haber devuelto las llamadas. Fue la resaca de la despedida. Quise quedarme cerca de la entrada y he cerrado la salida. Por esta vez no importa quién lo haga. Nos vemos en el punto de partida. Voy a sacar los dedos de la llaga y brindar por nuestra vida. Matarnos en el acto. Y si todo va mal en...